Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin, shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar, lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola amigas y amigos de Mamá Universitaria, un encuentro más acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, un miércoles más. Estamos febrero, el mes del amor y la amistad, muy alegres de compartir un momento más con ustedes. Mamás que ya están conectadas por ahí, a Melanie ya la leía en la tarde en nuestro fanpage, que estaba emocionada que iba a ir a Bebemundo a ver la entrada para el evento que ya nos va a contar la Caro más adelante. Y nada, pues saludarles, mandarles un abrazo inmenso. Muchas mamás ya están de vacaciones, muchas mamás universitarias ya están con sus niños en casa, celebrando las vacaciones de la universidad, descansar de los trabajos, un poco dormir un poquito más. La maga nos va a decir sobre eso. Y nada, pues felices de estar acá, un encuentro más con mamá universitaria. Y yo pues, hoy me tocó cargarme el guagua. A veces mi mamá me acolita y me lo ve, pero otras no, ¿no es cierto? Entonces nos toca cargar el guagua y todo el día pasé con él y fue genial, ¿sabes? Fue genial, se portó muy bien hoy. Hoy me aguantó muy bien. El accidente del dedo, pero ya estamos acá en Mamá Universitaria. Maga, buenas noches. Buenas noches, Mayrita. Sí, hoy vamos a conocer precisamente qué es la gran conexión. Nos vamos a enterar un poquito más para las personas que todavía no se enteran. Como ven, tenemos a una flamante invitada. Vamos a tener premios también. Y, bueno, como decía Mayrita, aprovechando las vacaciones, esta semana que los niños también tienen de vacaciones, poder dormir un poquito más, como decía mi compañera. Pero bueno, eso nos permite recargarnos como equipo de trabajo para eventos como el que vamos a hablar ahora. Eso sí, entonces vamos a empezar con una canción que quedó pendiente del programa anterior. Recordar, el programa anterior con nosotros estuvo Natu y Jenny. Son mamá artista y también mamá feminista, que compartieron con nosotros el tema de si la mamá perdía amigos cuando se convertía en madre, la mujer si perdía amigos cuando se convertía en madre. Un compartir de experiencias. Y ahí Andrea nos había pedido la canción Enanitos Verdes y quedó pendiente. Vamos a escucharla. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo, es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Oh. porque siempre estará en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre estarán momentos que pasamos sin saber que un amigo es tú, que un amigo una luz brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada más. Podía faltar la canción tradicional, Maga. De los amigos, ¿no? Claro. Ahí, como decías, faltó como para cerrar un poco la temática de la semana anterior, de que a mí me llegó bastante lo que dijeron, que se nos van algunos amigos, pero también con la maternidad nacen nuevas amistades, y amistades que ya no son solo para los niños, para nosotras, perdón, sino que se convierten también en amistades de nuestros niños. Uh-huh. Era defender un poco y hacer el llamado que maternar es colectivamente. En tribu. Necesitamos de todas, de todos, de todos los familiares, de todas las amigas, de todos los amigos. Así que si por ahí tenés una hermanita que es una hermana amiga que es madre ahora, llámale, acuérdate de ella. Uh-huh. Y si le puedes ayudar en algo, a una mamá siempre se le puede ayudar en algo. En algo. Así que, pendientes. Un saludo a mis locutoras que no están aquí presentes en cabina, a la Gaby, a la Carlita, que es, bueno, están en casa descansando, a él les tocó hoy recreo. Pero aquí estamos con la Maga, soy Mayra la Flaca y aquí estamos en un encuentro más. Hoy la temática es muy interesante, Maga, ¿cuál es? Sí, y bueno, ahora la temática va alrededor de cómo aplicar la educación positiva y la crianza respetuosa, y no morir en el intento. Conoce detalles del evento La Gran Conexión UIO, donde habrá innovadoras metodologías de crianza que no tratan de entender las emociones, sino acompañarlas, a la voz de Caro Yaguno, que es nuestra invitada de hoy. Y vamos a hablar de esta temática solo por Radio Casa de la Cultura y Radio Revista Mamá Universitaria. Te acompañamos, seas mamá o seas papá o no seas ninguna de las dos, aquí entre amigos y amigos. La cita es los miércoles a las 7 en Radio CCE 940 AM o www.radiocce.com. Recordarles que pueden entrar a Play Store y descargar la aplicación Radio CCE en su teléfono. Con más comodidad nos escuchamos. Y ya estamos conectadas a nuestro Facebook Live, también arroba Mamá Universitaria. Universitaria 1. Así que conéctense, porque como ustedes pueden ver en la mesa, ya nos llegaron los premios. La Caro vino llenita de premios para todas nuestras amigas y nuestros amigos que hoy nos respondan la pregunta: ¿cuáles son los retos de la crianza respetuosa? Entonces, para no más, vamos a dar paso a nuestro segmento. Mamá Cínica. Me encanta ver sonreír a mi bebé, pero también sacar buenas notas. Porque ser mamá no tiene que ser algo aburrido. Mamá Universitaria presenta Mamá Cínica. Cuando la maternidad se sale de la rutina. Mamá Cínica, y para eso le saludamos a Caro y a Uno. Hola, Carito, ¿cómo está? Hola, chica, súper feliz de estar aquí en su cabina. Y me encanta que me hayan invitado a hablar de esos temas tan lindos, que me encanta conversar con otras mamás como ustedes, que son súper reales, no de soy mamá perfecta, sino que soy mamá real, soy mamá llena de problemas, de impaciencia, de que los nervios se me van, se me ponen de punta. Entonces estoy muy feliz, gracias por invitarme, chicas. No, la mayoría de las veces no hay paciencia. Sí. Es lo que más nos falta. Sí, aquí somos las mamás no de revista, sino las mamás de la vida real. Así es. Que tenemos transformaciones, que tenemos cambios, que estamos en constante movimiento con nuestros guaguas. Y sí quisiera la Carita preguntarle, con Caro nos conocimos en la Gran Lactada, Uyo, que fue en el mes de... agosto, por la Semana Mundial de la Lactancia, que es la primera semana de agosto. Eso, la Carito hizo un evento muy grande alrededor de la lactancia, de la maternidad, de la crianza y de la paternidad. También hubo papás presentes, fue genial, por eso ahora el evento. Pero antes de que nos des detalles de estos eventos, yo siempre quería preguntarte cómo le hiciste, porque tú ahí en el evento nos contabas que te cargaste la guagua y tú entrabas a las reuniones y... ¿cómo? O sea, ¿y qué te llevó también a hacerle? No sé cómo lo logré, porque cuando ahora veo, mi hija ya camina, ya está un poquito más independiente, un poquito, porque tengo el otro que tiene casi 5 años y ese ya es más independiente, ¿no? Igual todos con sus propias necesidades y todo, pero ahora que veo para atrás digo, ¿cómo lo logré? De verdad, o sea, me admiro yo misma, digo así, wow, no sé cómo lo hice, pero bueno, lo hice. Y de todas maneras muchas veces también me doy mis latigazos, ¿no? ¿Por qué hice eso, no? ¿Por qué estaba... ¿por qué no hice? ¿Por qué no hice antes? ¿Por qué no hice con el primero? Algunas cosas que sí pude hacer con la segunda. ¿O por qué tuve que como llevarle estas cosas? Quizás yo también estaba como con estrés o como someterle también a mis pasos, ¿no? Entonces, claro, una mamá siempre se da latigazos, ¿no? No sé si piensan igual que yo. Y debiste enfrentado a muchas críticas de por qué haces esto con la niña, con el niño, porque lo llevas para acá, que esto no es... Verás, la gente creo que ahora tiene un poquito más de cuidado, ¿no? Con la crítica, pero sí te dan tus miradas. O sea, por ejemplo, yo con Gael, yo trabajaba, Gael es mi primer hijo, yo trabajaba a full, como en una oficina normalmente, y cuando ya fue hora de dejarlo en la casa, él tenía 3 meses, el día anterior yo sentí una ansiedad, no sé si han tenido un ataque de ansiedad, pero es terrible. Sentí una ansiedad así como, no puedo hacer esto, no puedo, me voy a... O sea, como sentía de verdad, parece terrible, parece súper exagerado, pero me voy a morir si no estoy con él. ¿Tú vas a trabajar 8 horas? El día siguiente ya me iba a trabajar, no las 8, pero hasta las 2, ¿no? O sea, la típica, ¿no? Y dije, no puedo, y llamé a mi jefe y renuncié el día anterior. O sea, fue como que dije, no quiero ni que me esperen, solo sigan sus vidas, que yo seguiré la mía. Yo sigo con mi guagua. Ajá. Es una decisión que toda mamá llega, ¿no? Es. Un equilibrio. Entonces, con él pude como estar más tiempo. Así es, con él pude estar más tiempo y como que empecé a trabajar. O sea, y tú tuviste esa opción, más que todo. O sea, tú pudiste elegir. Hay muchas que deben seguir. Yo me siento muy afortunada de ese privilegio, porque es un privilegio, ¿no? Estar con el hijo y poder decir, yo me quedo en la casa con mi hijo y le cuido yo y le crío yo y yo me enojo y yo me arreglo y todo y nosotros. Y que también es algo muy criticado, ¿no? Que ¿por qué se quedó en la casa? ¿Por qué no siguió con su vida? Exactamente, ¿por qué no siguió trabajando? Botó la carrera a la basura y, bueno, todas las cosas que a uno le ponen en la cabeza. De todas maneras, yo ahí vi el perfil del papá, que ustedes, me imagino, también deben sentir tanto. Yo cuando me quedé con Gael y ya mi marido ya se iba a trabajar desde las 2 semanas de vida, que es chiquitito, ¿no? Es claro. Poquitito que lo que papá pasa no, que los, cuando... Lo que los papás pueden pasar, porque no les dan la oportunidad de tener igual un apego con el recién nacido, ¿no? Exactamente. Porque es papá, entonces no, la mamá es la que tiene que hacerse cargo desde que nace. Exactamente. Desde ya no hay el libro. Sí, lo hemos analizado varios programas de por qué no hay la misma licencia de maternidad que de paternidad. Claro, entonces ahí yo me quedé loca, pero yo me acuerdo que, claro, él sufría mucho porque yo le mandaba los videitos, la fotito, le contaba. Entonces él sufría muchísimo pensando como me estoy perdiendo el crecimiento de mi hijo. Y bueno, una cosa llevó a la otra y pudimos hacer como nuestra empresa propia. Entonces ahí... cuando Dayume nació, los dos pudimos estar mucho más tiempo con ella, que es la segunda. Entonces ahí yo decidí, algo, dije, yo no voy a dejar de dar de lactar. O sea, como yo a Gael le pude dar todo este tiempo y fue maravilloso, ¿y por qué a Dayume no le voy a poder seguir dando de lactar? O sea, si tengo mis clientes, los trabajos, ¿por qué no seguir? Entonces, claro, me decían, ¿y cómo vas a hacer cuando tengas que ir a las reuniones? ¿Y cómo vas a hacer? Y yo dije, bueno, cliente que no acepte que yo tenga una bebé lactante, la bebé no hacía ni un ruido, ¿no? Yo le digo gracias, pero yo no puedo ser su proveedora. Y eso fue lo que hice. Yo recibí una llamada de un cliente, decía, claro, yo puedo atenderle, claro que sí, nos vemos, pero yo voy a ir con la bebé a la reunión, exacto. Y me decían, pero sí puedes, pero no llora, pero entonces... Pero no va a molestar. Ajá, no, más que eso me decían así como, pero vas a estar bien. Y yo, sí, yo voy a estar bien, tú vas a estar bien. Digo, ¿puedes soportarlo? Más se estresaban cuando yo sacaba el seno y daba de lactar. Me quedaba viendo, o sea, ya era como que hacían una pared frente a mí y ya no me hablaban directamente, se ponían nerviosos, más los hombres y más los hombres de negocio. Pero luego, como que yo creo que la gente se está tratando de adaptar como a estas temáticas, a estas cosas. Y bueno, llegué a la empresa, ¿no? A la que ahora auspicia varios de estos eventos, que es Bebemundo. Y claro, yo llegué y fue como que no pasara nada. Yo llegué con mi bebé, le ponía en el asentito, le daba de lactar y la reunión seguía. Y yo dije, bueno, estaban muy tranquilos. Hay que conseguir más espacios así. Exactamente. Entonces ahí sentí como que bueno, puedo hacer esto con mi bebé y lo puedo lograr. Y bueno, ahora ella puede quedarse en la casa porque ya no es lactante exclusiva, ya tiene más de un año, claro. Ya tiene un año y 4 meses. Ya, o sea, también ya hay que ir respetando las transformaciones que tiene. Exacto. Igual cuando yo gestiono en la sala, en la universidad, yo también a veces me lo cargaba a mi guagua y era un poco más fácil con el seno y tal. Pero ahora es mucho más difícil porque tiene 3 años y él quiere salir corriendo. Claro, claro. Tienes la libertad de... Exactamente, de ellos, ¿no? O sea, yo ya no la puedo llevar a reuniones, ¿no? Porque va a gritar toda la reunión. Pero cuando era bebita, hasta los 6 meses, yo la llevé a la reunión. Entonces era como vestirme de bebé, ¿no? Yo me ponía mi fular, me amarraba muy bien, todo el fular. O sea, muchas reuniones pasaba a la bebé en el fular, hasta que tuvo 3 meses, pasaba en el fular. Yo sacaba el seno, le daba de comer y no era muy escandalosa. Tampoco es que, bueno, voy a dar de comer, todos atiéndame. No, solo sacaba, seguimos la reunión y ya lactaba, y bueno, todo muy bien. Y claro, eso te digo, como que lo logré, como un poco yo siento que es también nuestra parte lograr esos espacios, sí. Porque cuando la otra gente no te va a decir, ¿y quieres traerle? No. Nunca. O sea, no te van a dar el chance, o sea, como mejor, no. Exacto. O sea, no te van a dar la opción. Pero lo que yo hice fue sugerir la opción. Y claro, había, no muchos, pero un par eran como, no, bueno, yo creo que como estás con tu bebé, creo que no lo vas a lograr. Entonces fue como, bueno, gracias, hasta pronto. Y ya, nada más. Pero la mayoría, muy abiertos, solo te digo esta parte en la que se ponían nerviosos, se ponían como complicados cuando, en la lactancia principalmente, que uno tiene que sacar el seno. Pero de ahí yo creo que fue en general bastante, bastante tranquilo el proceso. En el que yo pude maternar mientras trabajaba. Y como te digo, también era un sentimiento en el que mientras yo maternaba, intentaba darme a mi hija, porque es lo que uno tiene que hacer cuando el bebé nace, ¿no? Entregarse a la maternidad. También sentía que le estaba quitando partes, ¿no? Yo llevándole a la reunión y que ella lacte en plena reunión, claro, es como que también es otros espacios para ella. Pero creo que uno se las tiene que apañar, ¿no? O sea, como que yo le pude hacer estas preguntas, pude decirles, proponer las dos opciones, ellos dijeron, es posible, y bueno, lo hice desde ahí así. Claro, o sea, y tener opciones, ¿no? Uh-huh. El crear nuevos imaginarios para maternar, el imponerte que es necesario para que otras mamás también se suelten, para que vean que también se puede cargar del guagua a cumplir sueños, y la otra es llévale una compañera junto a vos. O sea, que tu nena luego vea lo que has logrado cargar con el guagua. Ella. Que muchos piensan que es un limitante cuando uno es mamá. O sea, tener el guagua y ya, ahí se te acabó la vida, no puedes ni salir de la casa. Y es mentira. Entonces, claro, para mí sí es un impulso a las mamás, a las mujeres madres, de decir, sí, puedes. Así y hazle es. El intento. Si te dicen no, yo, mi igual hermano, intento. Me acordé de mi hermano que dice, lo peor que te pueden así decir es no. Ese también es mi lema. O sea, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es lo peor que me pueden decir? No puedes. Y bueno, me lo dijeron unas veces. Y si te dicen sí. Pero ya intentaste, hiciste el intento de lograrlo. Y creo que eso, buscarnos nosotras mismas también esos lugares, esos espacios, como dice Mayra, de esos espacios para maternar libremente, para dar de lactar libremente, que nosotros también nos impongamos a la sociedad, que no nos permite, ¿no? Que nos tiene estereotipadas. Mamita, tienes una bebé, tiene 3 meses, te metes a la casa. Yo sí hice mi tiempo de posparto, ¿no? O sea, yo no trabajé hasta que ella tuvo unos 2 meses y medio. Y ahí sí ya tuve que hacer un montón de cosas, pero la llevaba conmigo siempre, siempre. Era como parte de mí. Yo pasaba amarrada a ella, a la tetita. Y ahí también, cuéntanos, ¿qué te llevó a la iniciativa de la Gran Conexión? ¿Qué necesidad viste o sea, cuál fue tu motivación, tu impulso? La Gran Conexión, primero la verdad fue la Gran Lactada que fue en agosto. Yo sentía que a veces había momentos y espacios en los que yo me sentía incómoda dando de lactar. Y yo me sentía incómoda porque la gente me miraba de alguna manera, o sea, que en el restaurante o en algún lugar público, entonces me sentía como, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan complicado? Claro. Estando haciendo algo tan natural y para mí tan complicado, ¿me entiendes? A mí la lactancia no se me dio fácil. No fue algo que yo dije así como, ¡qué rápido! ¡Plin! ¡Se enganchó! ¡Ya estás lactando! No. Hay mujeres maravillosas. Claro, bueno, al principio. Sí, que lo logran de una, sin problema, pero para mí no. Cuando fluye la leche, en cambio, creo que hay el problema de que el bebé pueda coger el pezón. Sí, sí, claro. De cualquier forma, creo que sí. Muchos hay obstáculos. Muchos obstáculos, dolor incluso. Así es. Entonces, ahí yo sentía que algo teníamos que hacer por esto. Entonces, bueno, propuse un evento justamente como para lograr hacerlo, y hubo a puertas abiertas de empresas como la que les conté, como Bebemundo, que quiso aportar a hacer este cambio, a fomentar la lactancia, apoyar la idea de que se puede tener una lactancia libre, respetada, y de que es lo más importante la alimentación del bebé. Entonces ahí salió la Gran Lactada. Empezamos a hacer mucho trabajo alrededor y salió un evento muy hermoso al que ustedes también fueron en agosto. Y de ahí, bueno, yo en mi transitar de madre, desde que mi bebé nació el primero, ahora tiene 5, o sea, voy 5 años de madre. He tenido, claro, no, ustedes deben saber igual que yo, o sea, es la montaña rusa la maternidad, ¿no? Claro. Una transformación, yo creo, o sea, no somos las mismas de cuando dimos a luz, de cuando dimos a lactar, que ahora, por eso yo leía, ¿no? Tus eventos también van progresando contigo. Sí, es, exacto. La lactada, ahora la crianza respetuosa, es darnos herramientas a las que estamos con nenes de 3 años. O sea, genial. O sea, una montaña rusa que siento yo que uno está en el sube y baja, ¿no? Un día es que bestia, te amo, es lo mejor, lo máximo, y nos entendemos súper bien. El siguiente día no te entiendo nada. ¿Por qué lloras? ¿Por qué tienes agua en el vaso en vez de jugo? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué te está pasando? No eres un adolescente, eres un niño, así como... Y el siguiente día unas ganas de llorar. El siguiente día, ajá, así como, soy la peor mamá. El siguiente día, soy la mejor mamá. O sea, sí, una montaña rusa, baja, sube, baja, sube. Entonces, claro, ya viendo todo esto, yo sentía que tenía muchísima información alrededor. No sé si les pasa, pero muchísima información, muchas metodologías, muchas formas de ver la crianza y de decir así como... esas son las formas de hacer que un niño sea bueno. Esas son las formas de lograr que... la fregaste, o sea, ya, desgraciaste al niño. Entonces, digo yo, ¿cuál eliges? Pensar. Exacto, o es la educación que tuvimos nosotros también, que fue el uso de la chancla. O es una nueva forma. Nueva metodología. No. Justamente, entonces yo... Y miedo a equivocarse dentro de eso. Exactamente, yo leí un montón al respecto, leía muchísimo sobre formas nuevas, metodologías nuevas de criar, y de no hacerlo en la forma en la que, claro, la que tú dices, en la que nosotros nos criaron, sin juzgar a mis papás, ¿no? Exacto. Para nada, porque ellos tuvieron sus herramientas en su tiempo, y ellos hicieron lo que pudieron en su tiempo, y soy la mujer que soy por ellos. Porque lo lograron, que no sea una delincuente, ¿no? Pero exactamente, pero yo sentía que no quería hacerlo de la misma manera, que quería hacerlo a mi manera, y decidí, pese a muchas críticas familiares, no sé si críticas, pero quizás sí como que, ¿qué pasa? La Caro lo está haciendo diferente, está haciendo las cosas raro. Sí. Decidí no pegarle. Fue como que yo no lo voy a pegar. Esa fue una decisión. Ajá. Yo también, cuando decidí eso, la primera persona que escuché una crítica fue a mi mamá. Uh-huh. Ese muchacho va a ser un malcriado, me dijo. Sí. Créeme, yo también he oído a mucha gente de la familia, así como, bueno, pero entonces, ¿cómo vas a ejercer respeto, tu autoridad. ¿Cómo vas a hacer que haga caso? ¿Cómo le vas a corregir? Bueno, todas esas preguntas maravillosas que yo no sabía responderme. Sinceramente, yo solo les oía y decía, quizás sí, quizás voy a ser un malcriado, voy a fracasar. Claro, esas palabras se te llegan, a veces te ponen a pensar en eso. Claro, te quedas como quizás sí fracaso, pero bueno, intentemos, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice, más o menos dije, intentemos. Entonces, buscando eso, quizás no siempre lo hice bien, ¿no? A veces yo también digo, yo también grito, a veces yo también digo, ya, basta. Entonces, a veces yo también soy malcriada. Yo soy malcriada. Lo que leí y me llegó al corazón fue como, el berrinche no siempre es del niño, es tu berrinche también. Y dije, wow, o sea, cuando yo me ponía así como, ya, Gael, dije, estoy haciendo mi berrinche, este es mi berrinche, o sea, quizás él está teniendo su propio berrinche, pero yo estoy haciendo también mi parte, ¿no?, para que esto sea un caos. Y como empezó todo a ser un caos, o sea, no siempre, pero, no nos vamos, pero yo empezaba a trabajar, y la bebé, y el marido, y el otro niño, entonces, con Gael fue como quien yo dije, algo hay que hacer, ¿no?, algo, tengo que buscar estas herramientas para lograr mi cometido, que es que no le voy a pegar. Tengo que buscar las formas de, sin pegarle, que entienda, sin pegarle, que tenga límites, sin pegarle, que aprenda, ¿no? Que aprenda las normas y que las siga y que entienda que tiene responsabilidades. Entonces, ¿cómo hago? Y ahí fue que dije, bueno, pues ha habido una magia que ha sido la crianza respetuosa y otra que ha sido la educación positiva. Y ahí fue que otra vez dije, bueno, hagamos este evento lindísimo y muchas empresas quisieron añadirse a eso. Y claro, justo también en la preparación para el programa encontré una frase que decía, ¿cómo calmar a un bebé que llora? Primero, arrulla al bebé lentamente. Segundo, sosténgalo por los siguientes 4 años hasta que lentamente se calme. Bueno, amigas y amigas. Durante más tiempo. Gracias a los mensajes. Hay ya personas que están conectadas con nosotros en nuestro Facebook Live. Está Marlene Gonzalo. Saludos, mi preciosa, de la profe Marlene. Sí, era mi profe. Ah, ya. Sí, era mi profe de educación física. Gracias, profe, por estar conectada, mamá universitaria. Soki López, saludos, chicas bellas. ¿Cómo está mi Soki? Un saludo. Hay pilas con la Carlita, le doy un abracito. ¿Quién más? La Gaby también está conectada. Hola, amigas, ya estamos conectadas. Déjanos tus comentarios al 2220966. Ella desde la casa ya está haciendo publicidad. Jonabe Fénix, fuerza mamá universitaria. Muchas gracias por todo ese apoyo, por todo ese empuje siempre. Y bueno, amigos y amigas de Mamá Universitaria, recuerden que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 0984957330, nuestro Facebook Mamá Universitaria 1 y a la línea telefónica 22-20-966, que nos cuenten sobre sus dudas y también que nos ayuden respondiendo a la siguiente pregunta en los comentarios, lo que le dijimos, cuéntenos cómo es para ustedes una crianza respetuosa, cualquier experiencia alrededor de la crianza, todas nos sirven y van ¿Qué sienten? A participar obviamente también por los premios que tenemos aquí y también bueno, les invitamos otra vez a nuestra línea telefónica. Les repetimos los números 02-22-0966 y participa por estos premios de los auspiciantes del evento La Gran Conexión UIO. Cuéntanos, ¿cuáles son los retos de una crianza responsable? Ya regresamos después de estos mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te desconectes. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Susana Reyes, la danza Butó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran Gala Dancística Internacional de homenaje y reconocimiento público. Cuba, Colombia, Turquía, Chile y Ecuador juntos, celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. Gala Dancística Internacional en homenaje a Susana Reyes. 3 y 14 de marzo en dos funciones. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. Organiza y dirige Casa de la Danza. La intimidad familiar y social en Retratos Íntimos de Sanda Moca. Una exposición que recoge 22 trabajos de mediano formato en óleo, lápiz, carboncillo, pastel y técnica mixta. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Póngale ojo a las letras. Alfarero del amor y ebanista de palabras. Libros de Luis Eduardo Cuevas Serrano. Tanto alfarero del amor como ebanista de palabras es la manera de moldear el amor, la energía, utilizar la mente, las manos como herramientas de carpintería para ir creando. Le invitamos a la presentación de las obras el jueves 21 de febrero en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 6:30 de la tarde. La entrada es libre. La narración de una historia, funcionamiento, características de las obras ejecutadas e instrumentos que conforman una camerata. Los podrá conocer siendo parte de los conciertos didácticos el martes 2 de abril. Le esperamos a las 10 de la mañana en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yo escucho Mamá Universitaria. Y bueno, ¿quién no escucha Mamá Universitaria, Mayrita? Todas ya están y todos ya están conectados acá, escuchando sobre la gran conexión UIO con la Caro. Y ya nos han dejado algunos comentarios para ganarse los premios. Tenemos un comentario de Micaela Ceballos. Súper, creo uno de los mayores retos es confiar plenamente en una misma. Hacerle caso al instinto de mamá y tener oídos de semidera para los comentarios exteriores. Besos, muchas felicidades por tan lindo evento. Melanie Samantha López, qué chévere mamá Melanie universitaria. Melanie siempre pendiente de nosotros. Melanie siempre está conectada con siempre. Mamá universitaria, tiene que un día venir a locutar con nosotras. Yo le agradezco a la Mica porque es mi amiga del colegio y gracias por ese mensajito. Gracias Mica, y es mamá. ¿También? Sí, mamá, de una nena hermosa. Mamá Mica, gracias por estar conectada. Melanie también siempre, todos los miércoles está conectada, dice, yo iré el día de hoy a retirar mi invitación en Bebemundo Ecuador, las genial. Escucharé puntual. Ya está conectada Melanie también, ya fue a ver su invitación. Y ¿quién más ha comentado el video Facebook Live? Tenemos a Verónica Cortés, saludos desde Guayaquil. Hola Guayaquil, yo nací en Guayaquil. Listo, esos son nuestros comentarios. ¿Naciste en Guayaquil? Nací en Guayaquil, aunque no parezca. Pero tengo alma quiteña y todo lo demás también. Y bueno, para seguir un poco en que nos cuentes tu iniciativa, quiero igual como poner algo que me identifique bastante. Mi estilo de crianza se define como... No, ya te dije que no. Bueno, pero con cuidado. ¡Al cual! Yo siempre pienso que a veces digo no, y luego pienso, ¿por qué dije no? O sea, uno piensa todo lo que hay atrás del no, ¿no? La negativa es tan fuerte cuando uno cría niños. Es como, la primera palabra que aprendió Dayuma fue no. Y yo sentí que era porque estaba yo en una etapa súper estresante. Entonces, no eso, cuidado eso, no a la boca. Y lo primero y con que esa pensó, ansiedad que hay detrás del no. Y la ansiedad, el peso de la palabra, ¿no? De la negativa. Entonces, a veces antes de decir no, me toca, que es tan duro, ¿no? Pensar un ratito. ¿Por qué voy a decir que no? Y a veces me toca pedir perdón, así como, no haga él eso. Y luego, yo creo que, perdón, debí haber pensado mejor, este creo que sí. Este punto que has tocado es fundamental. Yo me puse a evaluarme en un momento de mi vida de que en mi familia no aprendimos a disculparnos entre hermanos cuando nos peleábamos, cuando la mamá o el papá se equivocaban, nunca nos decían, hijo, perdóname. Sí. O sea, siempre pensamos que ellos tenían siempre la razón. Y uno cuando es mamá y se equivoca... Y tiene a su pequeño ahí, lo mira a los ojos y le dice, lo siento, perdona, me equivoqué. Y eso también es la ventaja de ser mamá joven, ¿no? Porque yo al menos siempre he sentido que siempre. Siempre te perdona. Y te bajas de esa posición de tal vez estar, de porque eres adulto. Autoridad. Esa autoridad, esa falsa autoridad, ¿no? Que se convierte más bien en algo que va limitando la relación que se tiene. Y también para... uno como mamá o como papá poder decirle lo siento, a mí al principio, no, ¿cómo? Ajá, pero sí, refuerza la verdad bastante es que la relación. Es un tema súper grande el de pedir perdón, yo creo que de pedir perdón es de valientes. Yo le mando un saludo a mi mamita que está viendo, pero de chiquita tienes razón, mi mamá, mi papá no pedían perdón, ¿no? O sea, es como que yo soy la autoridad, yo soy el que se equivocaban, bueno, me equivoqué, ya, bueno, ya déjame llorar, ya no llores. Yo muchas veces, cuando mi niña también llora, yo repetía esa frase y decía, eso me decían a mí. Claro. Y tienes que ir cortando cosas que así no es. Van bien. Sí, es lo que digo, quizás tomarse pero un segundo pues, antes de hablar con ellos pues, y pensarlo un ratito. Pero sí, yo he tenido que pedir perdón a Gael principalmente un montón de veces. El primero, pues. El primero chupa. El primero chupa todo. Corre, va, males, pues, ¿no? Va de nuevo. Así. Claro, entonces a Gael he tenido que pedir perdón. Gael, mami estaba alterada y mami dijo cosas que no quería decir. Entonces fue mi error, discúlpame, ¿cómo puedo hacer para remediarlo? Entonces, claro, a Gael yo le hice hacer un video sobre el perdón, porque sí. Él, sí, viste, porque Gael tenía como problemas en pedir disculpas, ¿no? En la escuela hacía cosas, decía, discúlpame, seguimos nuestra vida, y era no, amigo, si pides disculpas tienes que ser sincera, y tienes que buscar la forma de arreglar lo que hiciste. Entonces, claro, hicimos un videito, si quieren entren y ven en mi página, no en mi página, en mi perfil, este videito que es como los tres pasos para pedir perdón, que es, el primero es como subir la culpa, y el segundo es pedir disculpas sinceras, y el tercero arreglar lo que ocasionaste, ¿no? Entonces, claro, así yo, buscando como un poco herramientas por todos lados, ¿no? O sea, que en los libros, que los coaches de familia, que la gente que te asesora, hay un montón de información ahora en internet, eso también puede ser muy abrumador también, porque tanta información también dices, Dios mío, ¿qué hago con todas estas personas que me dicen qué hacer, ¿no? ¿Estará bien o no? Entonces, claro, ahí... buscando un poco qué es lo que me sirve y qué no, yo fui escogiendo. Entonces, esto es lo que puedo hacer y dentro de mi realidad y mis circunstancias voy a lograr hacer realidad, esto. Claro. O sea, yo no le quiero golpear a Gael, pero, por ejemplo, hay muchísimas cosas sobre, por ejemplo, el colecho. A mí me parece maravilloso el colecho, pero yo no lo logré. No lo logré. No pude, no podía dormir ella, ni él, ni mi hijo, ni mi marido, ni yo. No podía. Entonces, no lo logré, pero siento que hay un montón de personas que lo logran y es perfecto para ellos. Entonces, como que siento que eso es, a la final, la crianza. O sea, como elegir lo que está dentro de la capacidad que tú tienes en tus claro, circunstancias. Que para yo mí adoro también. Dormir apretadito. O sea, yo duermo con los dos. Qué hermoso. Y más que soy miedosa, entonces. Chánime. Pero sí, yo quería solo mencionar dos cosas importantes que dijo Caro. Tu evento recoge a las mujeres madres que estamos en este periodo, que necesitamos saber sobre la crianza respetuosa y encontrarnos y ver que somos varias y que tenemos cosas en común. Es muy importante para sostenernos. Yo creo que estos eventos, estos círculos de mujeres madres son muy importantes. Y más si los consigues gratuitos, Caro. Muchas, sí hay estos círculos, pero muchos de ellos en son la ciudad costosos. De Quito son muy costosos inaccesibles. Y poco accesibles. Son muy lejos. Entonces, pero esto es accesible, es gratuito. Y tú, ya nos vas a contar un poquito de los expositores. También es escoger las bases para ellos, para una guía propia para madre y padre, ¿no? Exacto. A mí me gustó algo que dijeron al principio las dos y fue esto de la tribu. A mí me parece que la tribu al maternar es súper importante, es como la base para la maternidad. Si yo sé que alguien está pasando lo mismo que yo, que yo no soy la única loca, que no soy la única que grita, que no soy la única que pierde los nervios y que no soy la única que está buscando ayuda, voy a sentir que estoy respaldada, que alguien más me puede entender, que alguien tiene empatía conmigo. Eso tiene mucho de realidad porque no es fácil, eso debemos entender. Me decían que sinónimo de crianza es paciencia. La paciencia creo que Dios no debía darnos por libras, sino por kilos. Entonces, a todas las mamás. Claro. Porque tenemos muchas cosas acumuladas y a veces sí soltamos con nuestros guaguas. Claro, y no paciencia como sinónimo de que nos hartemos. Exacto. Sino también a veces hasta paciencia con nosotras mismas, ¿no? Porque muchas veces dentro de la lactancia, del colecho, no sabemos qué nos pasa y obviamente también nos desesperamos con nosotras mismas. Que también nos transformamos. Uh-huh. Antes de seguir, también nos están preguntando cómo entran a conseguir la entrada del evento, cómo se registran. Aquí, Caro me había mandado un enlace, ¿no es cierto?, que te redirige a la página web. Así es. Pero ¿cómo encuentran la página web? El enlace en el que te mandé, podemos volverlo a poner ahí abajo del Facebook Live. Yeah. Y en ese enlace ustedes van a ver toda la información del evento. Entonces ahí van a ver los expositores, las charlas, pueden entrar a cada expositor y ver en qué charla va a realizar. Y al final hay un formulario. En el formulario tú eliges las charlas a las que quieres ir, pueden ser todas, bueno, absolutamente todas no, porque hay unas que se hacen en simultáneo. Entonces eliges a las que quieras y luego me eliges en qué local de Bebemundo puedes ir a retirar tu entrada. Y bueno, esa es la registro. Apenas pones enviar, ya puedes ir a ver la entrada. Es digamos que alguien no alcanza a tener la entrada, puede ir igual y nosotros se la damos ahí. Uh-huh. Así que no se preocupen. Pueden buscar la página web Bebemundo, la gran conexión, ¿no es cierto? Exacto. Aquí está, como dijo la Caro, la página web. Cuéntenos igual otra vez, ¿cuándo, dónde, sí, a qué hora, todos ahora los detalles? Ahora sí hablemos del evento. Entonces, bueno, la gran conexión se va a realizar en dos ciudades, tanto en Quito como Guayaquil. Así que para las chicas de Guayaquil también hay. Se va a realizar el sábado 23 en Quito y el domingo 24 en Guayaquil. En Quito va a ser en el Círculo Militar. No, esta vez, por suerte, tengo alguien que va a producir. Lo organizamos todo aquí, pero bueno, tengo un apoyo súper grande allá de Andrea Tito, entonces ella va a estar súper pendiente de todo, no se preocupen. Quisiera, ojalá lo logre, pero está en el quisiera todavía, porque sí es un trabajo súper grande correrse a Guayaquil. Pero bueno, entonces el sábado vamos a empezar en el Círculo Militar, que es en el área verde del Círculo Militar, que es el área que conlinda con el McDonald's de la Orellana y Diego de Almagro. Entonces, ahí vamos a realizar desde las 9:30 de la mañana. Las que no tengan entrado, no se han registrado, pueden registrarse a esa hora. Pero a las 10 empieza la primera charla. Y lo lindo del evento es que va a haber para todos los tipos de mamás charlas. Entonces, la primera charla y taller va a ser para embarazadas. Entonces, les van a enseñar a los papás o a las parejas o a los acompañantes de las embarazadas a masajear a una embarazada para que se relaje. Y después vamos a tener una taller que se llama Conectando con el Bebé desde Dentro. Ese taller va a ser igual, ¿cómo conecto desde que está en la pancita? Porque a veces uno cree que en la pancita como que no hacen mucho caso, no le conozco, no le entiendo todavía, y cuando salga, entonces ahí sí puedo conectar. Pero no, desde la pancita se puede y nos van a enseñar cómo. Y después de eso tenemos varios, por ejemplo, tenemos talleres de porteo, de cómo portear bien para lograr también como espacios como la lactancia. ¿No? Uno sobre parto humanizado, si ya sea cesárea o parto vaginal, que sea un parto humanizado. También tenemos un taller sobre berrinches, sobre cómo manejar un berrinche, sobre cómo controlar que un berrinche no transite a otras cosas. Hay una pequeña duda también. Cuando no hay berrinches, también es una señal de que algo... Así es. Dicen por ahí también, no me ha pasado. No me ha pasado, pero dicen que claro, que cuando un niño es muy tranquilo, hay algún problema que hay que definir, que podría ser o que podría estar pasando. Entonces sí, yo creo que igual se pueden hacer esas preguntas. Hay también talleres sobre desacuerdos entre padres. No sé, a veces los padres, aunque estén viviendo en la misma casa, la misma crianza, o se entiende que es la misma crianza, y bueno, abrazos a mi esposito, pero a veces tienes estos desacuerdos que dices, pero yo dije esto y tú dijiste lo otro, ¿y ahora cómo hacemos? Por ejemplo, había cosas que yo nunca había hablado, ni se me hubiera imaginado hablar con mi esposo. O sea, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer cuando mienta? O sea, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué haremos? Entonces, cuando mintió, fue como, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Fue como que yo reaccioné así, y tú reaccionaste así, y ahora, ¿cuál será la correcta, no? Que es lo que siempre nos preguntamos, y como digo, nos damos con el latigazo. Pero creo que eso, como que también hay herramientas para ver cómo los acuerdos entre padres pueden llegar a ser como los justos medios para que el niño no sienta, y estos manes como, o sea, ¿a quién le hago caso? ¿Con quién me voy? Y bueno, que se apegue más a uno. Exacto, o sea, que sea una cosa equilibrada que ellos también puedan manejar. Entonces, tenemos un invitado súper especial este año, que es Álvaro Payamares, no sé si lo conocen. Álvaro es una persona que viaja por el mundo hablando sobre crianza respetuosa. Él es fundador de América por la Infancia y tiene su página de psicología infantil, en la que trata casos de crianza respetuosa y también de disciplina positiva. Entonces, lo que él nos va a venir a hablar es acerca de los buenos tratos en la infancia, cómo los buenos tratos en la infancia van a afectar al crecimiento del niño y hacerle un niño que se desarrolle de una manera súper distinta a la que nos hemos desarrollado nosotros, por ejemplo. Así se maneja mejor. Respetuoso del estrés en la infancia. Ese es el segundo. El segundo. Como un niño también se estresa. Ajá, claro, los dos van a ser. Parece que no, invisibilizamos que el niño también puede pasar por una presión súper fuerte. O sea, justo del estrés, hablando del tema de los berrinches, ¿no? Del tema de los berrinches, del tema de que los niños también son como, ¿qué pasa? Así como uno me dice una cosa, por ejemplo, otra, o quiero esto, y quiero. Y también los problemas, ¿no? El divorcio, por ejemplo, las peleas, la violencia intrafamiliar, también. También. O por ejemplo, la tecnología solamente, ¿no? También. O sea, que tenga como mucho acceso a la tecnología. Televisión. Entonces, Álvaro va a dar dos charlas, para que no nos quedemos con la gana. Una a las 12 y la otra es a las 3 de la tarde. Y después de eso igual vamos a tener hermosos talleres, como por ejemplo de Baby Led Weaning, otro de sueño que va a estar maravilloso, en el que nos van a ayudar así como ayudo a mi hijo a dormir bien, ¿no? Súper bueno. Entonces sí, los talleres van a estar. Creo que ahí hubiera sido chévere un masajito a las mamás, ¿no? También. A la pareja, o llevar un amigo, una amiga, no sé. Eso tenemos para las embarazadas, pero para las demás podríamos pensarlo para el próximo evento. No sé, algo así. Podría ser, sí. Por aquí en la Gran Conexión dice que falta 2 días, 4 horas, 14 minutos, 12 segundos para estar, que ya llega. Así es. Y pues yo quiero invitarles a escuchar un temita musical. Con esto de la crianza, yo creo que nos van quedando los recuerdos. Nunca olvidar que nuestros guaguas no se van a quedar pequeños, que van a crecer. Entonces sí, les invito a escuchar la canción de Fito Páez, Recuerdos que no voy a olvidar. No éramos. Regresamos al aire Y a la voz de Fito Páez, los recuerdos que nunca volverán. Nuestros peques nunca volverán a ser peques. No volverán a tener la misma etapa que ya pasamos. Nuestros hijos ya están grandes, Mayrita. Igual la mía tiene 5, ya los 6. Mayrita, el junior de Mayrita tiene 3. Entonces ya no son tan bebés. Tus bebés ya están dejando el pequeño. Gael tiene 5, va a cumplir el próximo martes 5. Y Dayuma tiene 1 con 4 meses. O sea que Dayuma todavía quiere absorber su niñez, su bebé, su parte de bebé. Pero sí, crecen rapidísimo. Sí, también ya nos comentó la mamá de Caro. Ceñito, muchas gracias por estar conectada, que se siente muy orgullosa, dice ella, de su nena Caro. Gracias, mamita. Sí, pues, entonces, claro, mi mami también ha hecho un trabajo súper lindo. Exacto. De abuela. ¿Cómo aportó también a que se pueda realizar esto? Porque estoy segura que igual te ayudó. Y el evento muchas también veces deberíamos con los invitar niños. A las abuelas. Así es, ajá. Y a las personas que ayudan en la crianza de los niños. Si hay una nana, si hay una niñera, si hay una persona que está con el niño todo el una día, hermana. Los abuelitos, las tías, exactamente. Todas estas personas también tienen que tener las mismas herramientas, porque generalmente uno tiene las herramientas. Digamos que ya encuentras la forma de enseñarle algo y te gusta la forma en la que lo aprendió, y si le dejas con alguien, ese alguien quizás no sabe las mismas herramientas y no las va a aplicar. Entonces ahí estas personas también necesitan esas herramientas para que continúen tu trabajo, ¿no? Digamos que le estás enseñando a dejar el pañal de manera respetuosa y, no sé, la persona que le está cuidando no le saca el pañal o le obliga a sentarse cada cierto tiempo. Entonces ahí, claro, se complica el asunto. Entonces sí, tenemos que invitar a las abuelas, a las tías, a las niñeras, a todas las personas que cuiden niños. Yo le quiero mandar un saludo a mi compañero de vida que está fuera de cabina, que me acaba de mandar una foto de mi guagua que está en pleno sueño, cansado de todo el día andar con la mamá. Aquí estamos todos juntos en tribu, como le digo yo a él. Sí, entonces sí, las abuelitas han ayudado un montón. O sea, eso es justo lo que les iba a decir. ¿No les ha pasado que la mamá cuando era mamá, por ejemplo, mi mamá era así como más estricta, y las cosas súper así, como de una forma, y tú me traes las cosas así, así se hace? Y luego, abuela... Porque yo lo digo. Ajá. Y abuela es un amor. No le digas nada, no lo toques. Ajá. Entonces sí, las abuelitas también. O sea, a mí me parece una figura tan maravillosa la de los abuelos. O sea, los abuelitos están ahí para dar amor. Amor y nada más. Entonces, sí, es súper lindo que tenerles en la vida. Vamos con nuestro segmento Ponle Oído para que nos des el mensaje final y la invitación a las mamás, a las abuelas, a los papás, a los niños, niñas que quieran ir a la Gran Conexión UIO. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Y bueno, pues, Caro, te invitamos a que les des un mensaje a todas las amigas, madres que están conectadas, a los amigos, padres también que nos están escuchando, para que asistan al evento. ¿Por qué no se lo pueden perder? Que les digas, que les digas a qué les va a aportar los expositores que van a estar, a qué les va a aportar toda esta jornada, porque es casi todo un día que vamos a escucharnos, que vamos a motivarnos, Caro. Bueno, el evento va a ser este fin de semana, 23 de febrero, en el Círculo Militar, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, les esperamos en el área verde del Círculo Militar. Si es que no alcanzan a recoger sus entradas, pueden recogerlas ahí en el evento, pero de todas maneras es un evento gratuito para el cual necesitan registrarse. O sea, si no se registran, igual las podemos registrar ahí, pero no queremos tener una fila gigante. Exacto. Así que, por favor, usen el enlace y regístrense. Y bueno, va a ayudar muchísimo a las personas que no tengan hijos, incluso como dijo Mayra hace un rato, tengan o no tengan hijos, más tengan si tienen un bebé hijos, o un niño cerca. Porque lo que había una vez una frasita que leí como cuando quiera tener hijos, primero fíjese si usted no está a medio criar. Porque si usted está a medio criar, no lo va a lograr también. Entonces, bueno, quizás nosotras todas estamos a medio criar todavía. Nos falta muchísimo que aprender y es justamente este es un espacio para eso. Vamos a tener muchas herramientas, muchos expositores que van a hablar de temas como berrinches, vamos a hablar de parto humanizado, lactancia, vamos a hablar de límites, de desacuerdos entre padres, de baby-led weaning, alimentación, nutrición. Entonces, es un evento lleno de información, lleno de temáticas. Como les digo, para las que están conectadas desde Guayaquil, en Guayaquil va a ser el domingo. domingo. Les invito a que vayan, no se lo pierdan, porque es una oportunidad única, como dijo Mayra. Bueno, humildemente les digo, pero es una oportunidad única. Álvaro Payamares, que venga a Ecuador, eso no pasa todos los días, y él nos va a dar muchísima información, y es gratuito. Entonces, no hay que pagar nada, es gratuito. Vayan, estén un rato ahí, va a haber una feria maravillosa de madres emprendedoras. Tenemos productos lindísimos, y los auspiciantes, les quiero dar así como esta noticia un poco sorpresa, pero los auspiciantes les van a mimar muchísimo. O sea, ya con eso les digo ya todo, les van a mimar mucho. Exactamente. Entonces, ya tienen algunos regalitos aquí, que es como el entremés de lo que va a haber, así que ya pueden. Bueno, aquí la Caro nos ha dejado varios regalitos para todo el mes. ¿Sí o qué? Ya viene marzo, mes de la mujer madre, también vamos a festejar acá. Claro que te juntas a la movilización del 8M, hay que salir también a las calles, hay que movilizarnos por nuestros derechos. De hecho, la foto que me mandas para la publi, estás cargada tu wow. Mándale un mensaje a todas esas personas que están atrás tuyo, apoyándote para que se dé este evento. Yo les agradezco mucho a todas las empresas, principalmente Bebemundo, como les dije ya un par de veces, pero les agradezco muchísimo por abrir estos espacios, por querer sumarse, hacer que sean posibles, porque sin ellos, sin estas empresas, sin estas personas, no lo podríamos hacer posible. Entonces, le mando otro saludo también a Soraya del Castillo, que es la persona que está también atrás, y también Andrea Tito, que está en Guayaquil. Entonces, les pido también a todos que también se unan a ser parte también, si es que pueden apoyar de alguna manera este tipo de eventos, háganlo. Y bueno, gracias a todos, porque esto es posible por ellos, porque nos dan el chance de abrir estos espacios y tener un montón de herramientas para poder lograrlo, y que los expositores también lo puedan hacer, y que nosotros estemos ahí para poder recibir toda esta información valiosísima, y a ustedes también por quererlo hacer posible y publicitar. Va a estar Mamá Universitaria y presente, vamos a hacer algunas entrevistas del trabajo hermoso que estás haciendo, Caro Maga. Muchas gracias, Caro, por permitir que como uno de nuestros objetivos principales se cree estos nuevos imaginarios alrededor de la maternidad. Muchas gracias por también romper todos los mitos que hay alrededor de la maternidad, de la lactancia, y más que nada por hacer espacios así también accesibles, gratuitos como es este. Gracias a un arduo trabajo, tú que eres el vivo ejemplo de que no solo se puede lograr algo así pequeño con los niños, sino también algo como mujer empresaria, como mujer y como mujer madre también. Me llegas al corazón. Muchas gracias a ustedes. Y al Adrián, que está en cabina, que está ahí escuchándonos. Le invitamos, Adrián, a la Gran Conexión UIO, a saber sobre la crianza respetuosa. Es papá de dos guaguas. Ahí estaremos para ayudarle en todo lo que necesite. Listo, leemos el mensaje último que nos ha dejado Ani Vera. Hola chicas, llegué tardecito, pero ya lo vuelvo a ver. Seguro está genial. Y pues creo que colaborando todos se puede llevar una educación chévere sin desautorizar a nadie. Abrazos y besos. Es lo que motivamos, sentirnos juntas, sentirnos en conjunto criando, maternando y estos eventos respetadas. Y sentirnos respetadas. Algo que yo vi en el evento, Cari, me lo llevo, y con esto cerramos el encuentro de hoy, es que el niño tiene los mismos derechos del adulto. Así es. Ahí somos sujetos en igualdad de derechos y hay que tratarlo como tal. Y por Dios, tengamos paciencia, que nuestros guaguas nunca van a ser toda la vida peques. Y criar con amor no significa malcriar. Exacto, y ahí está. Entre libros y pañales, esto fue Mamá Universitaria. Hasta el próximo miércoles, muchas gracias. Gracias, qué hermoso. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. Hasta pronto.